Buenas tardes a todos. Iniciamos el pleno extraordinario convocado para el día de hoy con dos puntos a orden del día. Hay quórum suficiente para la celebración del pleno y el punto número uno es la declaración de urgencia de la sesión. De los dos temas que hay, uno era daban pie, como sabéis los concejales, y no quería tampoco alargarme en el desarrollo de los dos puntos a la hora de declarar la urgencia de la sesión. Por lo tanto, sometemos la votación, la declaración de urgencia de la sesión. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? El primer punto es la aprobación del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Torremocha de Jarama. Llevamos bastante tiempo con la elaboración del plan general. Exactamente desde 2004 se empezó a trabajar sobre el nuevo plan general que proviene de las normas subsidiarias del año 97 y de otras normas subsidiarias del año 1985. Esas han sido las fases urbanísticas que ha tenido Torremocha en cuanto a planeamiento urbanístico. Antes normas subsidiarias, ahora el plan general. Desde el 2004 estamos elaborando este nuevo plan general y la situación documental y de trabajo es lo suficientemente ya definida como para proceder a su tramitación. Se ha modificado en algunos aspectos la aprobación provisional última. Sobre todo a través de las alegaciones que ha presentado la Comunidad de Madrid a la última aprobación provisional con la devolución del proyecto. Y en esos documentos de alegaciones de la Comunidad de Madrid se han recogido en el nuevo texto de refundido del plan general y procede también una nueva exposición al público de este texto refundido del plan general. Por lo tanto, procede una aprobación de ese texto refundido en los términos que ha sido informado por parte del director del plan, el arquitecto municipal, con Carlos Díaz del Río, y someterlo a un mes, ¿no, Victoria? Sí. Un mes contado de fecha. Un mes en... Si se publica al día siguiente es un mes. Un mes a través... A partir, no son ni naturales ni hábiles, un mes. A partir de la publicación en el boletín de la Comunidad de Madrid. Como comentaba Carlos, prácticamente lo que es la delimitación de suelo urbano se queda como la que estaba en las aprobaciones provisionales anteriores. Se ha modificado en algunos límites las unidades de ejecución de en torno a las glorietas, que son las que se han modificado en el nuevo texto refundido, y lo demás sigue prácticamente igual en cuanto modificando las ordenanzas, que sí que por lo visto había algunos errores importantes en el antiguo plan. Por lo tanto, procede la aprobación de este texto refundido y su exposición al público durante un mes. Yo no sé si hay alguna pregunta que me queráis hacer a mí o te han hecho ya todas cuando ha estado el arquitecto. ¿No preguntas? Pues sometemos a votación la aprobación del texto refundido del plan general para su exposición pública durante un mes. ¿Voto a favor? ¿En contra? Aprobado por mayoría. El segundo punto es la solicitud de, en su caso, de ampliación de periodo de carencia de amortización del préstamo de pago a proveedores. La resolución de 21 de marzo del 2017 de la Secretaría General de Financiación Autonómica Local, para que se comunica la publicación de la relación de ayuntamientos que puedan acogerse a la ampliación del periodo de carencia y de amortización de los préstamos formalizados con el ahora Fondo Liquidación para la Financiación de los Pagos a proveedores y con el fondo de oración hasta 2016 y se determina el procedimiento de gestión que se debe desarrollar para la aplicación de dichas medidas. Esto significaba que el Ayuntamiento nos podía escoger a un nuevo plan de a un periodo de carencia, que eran de 3 años, de no pagar principal del préstamo que tenemos con proveedores, que tenemos aproximadamente 1.200.000 euros, puede ser, Victoria. Sí, así queda bien. 1.200.000 euros y dejar a 10 años, dejar de amortizar ese pago principal de préstamo durante 3 años que se computarían, al final se ampliarían el plazo de amortización del préstamo total. Esto nos obligaba a hacer un plan de saneamiento hasta el año 2021. Esto ha llegado 30 de marzo, el otro el día. 30 de marzo, nos han dado 7 días para el 7 de abril, que es mañana, es el último día para presentar el plan de financiación, el plan de saneamiento. Es imposible en tan poco tiempo hacer un plan económico hasta el 2021. Por lo tanto, vamos a de alguna manera, a no poder acceder a esta nueva, acogernos a esta ampliación del periodo de carencia y sí manifestar que o pedir tanto al Ministerio de Hacienda y Función Pública como a la Federación de Municipios que intenten ampliar estos plazos por el poco tiempo que ha sido notificado, porque la resolución es del día 7 de. La resolución es del 29 de marzo y ya ha llegado pues 30, llegó el 30. el 30 de marzo. 30 que era el jueves pasado. Así que venía en el punto de orden del día y que también mo que motivaba la urgencia de la celebración del pleno, porque es mañana el último día y al final no llevan 2 días Victoria y Conchi intentando ajustar esa plan de saneamiento, sobre todo en el año 2021, y ha sido imposible elaborar ese plan para su aprobación. Por lo tanto, se deja sobre la mesa el punto número 3. ¿Alguna intervención en este punto? Pues nada más. No hay más puntos en el orden del día, que es una sesión extraordinaria y urgente. Y si alguien quiere algún tipo de pregunta, aprovechar que estoy aquí, lo que estamos aquí. Pues levanta la sesión. Sí. Sí, el cómo está previsto pagar el coste del estudio del plan general elaborado ya, el que se presenta y se aprueba. Una subvención por parte de Acuerdo Madrid. ¿De cuánto? De 20.000 euros, 19.800, 20.000. 19.000 pico, no llega a 20.000. Eso es un pico, ¿sabes? Sí, Total, al 100%. Sí, seguro. 19.000. no llega a 20.000, falta muy poquito. Vale, pues se levanta la sesión. Gracias por estar aquí presentes. Gracias.